muchas son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar, y los propios yanquis no pueden parar. Y si no a la selva, vénganlo a buscar, que la tal paliza le vamos a dar. Hemos dicho basta y echado a andar. ¿Cuál es el camino que debo tomar? Hacer en América mucho Vietnam, que de esta manera no se han de escapar, y ellos solitos se van a enterrar. Hemos dicho basta y echado a andar. Que a alguien no le gusta lo que canto acá, los americanos le hemos de enseñar armas en la mano, pura verdad, que nunca hubo ricos en este lugar, que junto a los pobres.